Festival de Poesía, Palabra en el Mundo, Radio Fundación y Radio Los Ángeles, las radios de la poesía. Amigos poetas, poetisas y público en general, Radio Fundación y Radio Los Ángeles, coordinadas por el poeta y escritor Jorge Banda, les da la bienvenida cordial al sexto Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo, y démosle una oportunidad a la paz para que hagamos con nuestra poesía un grito que vuele por todo el mundo, por todos los rincones de esta tierra, para que así todos los pueblos se unan y se den la mano de amistad. Sean bienvenidos al sexto Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo. Dicen que la paz es importante, es necesaria. ¿Por qué? Si es importante, ¿por qué no la llevamos a cabo? Si es necesaria, ¿por qué no la incluyen? ¿Por qué no somos pacíficos? Si así no perderíamos vidas de personas inocentes, ¿por qué? ¿Quién me responde? ¿Quién me explica? Por favor. En el mar, ser ese compás que te devuelva el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo. Y después de la oscuridad, esperando está un nuevo día. Cantaré, cantarás, esa luz brillante se verá. Brillará como un sol que ¿Qué tal, amigos? Pues así es como damos pues por inaugurado el sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo a través de Radio Fundación y Radio Los Ángeles. Sean ustedes bienvenidos y pues espero que durante estos 12 días en que estaremos llevando a ustedes pues programas poéticos, recitales poéticos, tertulias poéticas, pues espero que disfruten de ellos como yo he disfrutado pues llevando la coordinación de este festival para que a través de las ondas de la radio, a través de internet, nuestra poesía vuele por todo el mundo y podamos hacer un eco de paz entre todas esas naciones, esos pueblos que de alguna forma u otra están sufriendo precisamente eso, el yugo de la violencia. Así es que, amigos, sean todos bienvenidos al sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. El Festival de Poesía Palabra en el Mundo fue creado en un principio como una extensión del Festival de La Habana, Cuba. Y pues estamos hablando allá por el año 2007. Y al ver pues que esta idea había causado cierto impacto, pues se empezó a conformar un equipo de trabajo más completo. Y fue así que en el 2008, cuando los organizadores mismos de este festival pues quisieron abarcar mucho más, y hubo respuesta, pero también en esta respuesta por parte de los organizadores en otros países, pues se empezaron a dispersar cada quien por su lado. Y hoy, pues estamos viendo el fruto de aquellos años cuando se comenzaba con el Festival de Poesía. A medida como se ha ido avanzando, se ha ido agregando más fuerza, por lo que en el año 2010 pasó a denominarse como Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. Este festival tiene el encanto de ser todos los que lo asumen organizando una o varias lecturas de poemas, así como eventos, actividades y actos que en todos los países del mundo se desarrollan, así como también en distintos idiomas. El Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo es una organización que convoca y se mueve a partir de tres ejes centrales de organización. Uno de ellos es el Proyecto Cultural Sur Internacional. También el Festival Internacional de Poesía de La Habana y la revista Isla Negra. La importancia de los cientos de organizadores con los que se cuenta alrededor del mundo, tanto en Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, por citar entre algunos otros países, claro, no sin mencionar Chile, Colombia, Costa Rica, Chipre, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, que son los países de habla hispana, pues se ha logrado llevar este proyecto hasta este año 2012. En este año 2012, pues están participando casi más de 55 países a nivel mundial. Y a la vez se está llevando la poesía en todos los idiomas del mundo. Así es que, amigos, pues pongámonos contentos, estemos felices en este día, porque el Festival de Poesía Palabra en el Mundo es algo que a todos los poetas, poetisas y escritores, es algo que nos debe llenar de orgullo. Nos debe llenar de orgullo y a través de él hacer saber a todos esos gobernantes del mundo entero que la paz es lo más indispensable en este mundo.

El grupo de poetas literatos de la Riviera Maya de Playa del Carmen, en Quintana Roo, México, y en el marco del sexto Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo, te invita a escuchar su recital poético Samanja, Brisas de Paz, este martes 15 de mayo a las 6 p.m. hora de California, donde contaremos con la participación de grandes poetas mexicanos plenamente reconocidos. Y además, escucharemos música de todos los gustos. Ya lo sabes, este martes 15 de mayo a las 6 p.m. hora de California. Acompáñanos y dale una oportunidad a la paz con nosotros. El grupo de poetas literatos de la Riviera Maya, Radio Fundación y Radio Los Ángeles te invita. Festival de Poesía, Palabra en el Mundo, Radio Fundación y Radio Los Ángeles, las radios de la poesía. Vamos a cantar todos juntos, gracias. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Diferente, que la

Aquellos magnates que ampararlas pueden, más las precipitan para que más rueden. Y hasta hay quien se vuelva su postrer verdugo, queriendo exprimirlas si aún les queda jugo. Las abandonadas son como el bagazo que alambica el beso y exprime el abrazo. Si aún les queda su humo, lo chupa el dolor. Son triste bagazo, bagazo de amor. Cuando las encuentro me llenan de angustia sus senos marchitos y sus caras mustias, y pienso que arrastra su arrepentimiento un niño que es hijo del remordimiento. El remordimiento lo arrastra algún hombre oculto que al niño niega techo y nombre. Al ver esos niños de blondos cabellos, yo quisiera amarlos y ser padre de ellos. Las abandonadas me dan estas penas porque casi todas son mujeres buenas. Son manzanas secas, son fruta caída del árbol frondoso y alto de la vida. No hay quien las ampare, no hay quien las recoja, más que el mismo viento que arrastra la hoja. Marchan con los ojos fijos en el suelo, cansadas en vano de mirar al cielo. De sus hondas cuitas ni el Señor se apiada, porque de estas cosas Dios no sabe nada. Y así van las pobres, llorando un cariño, recordando un hombre y arrastrando un... México, ¿hasta cuándo alzarás los brazos contra los corruptos que te reparten en pedazos? ¿Hasta cuándo dejarás de ser la bolsa de los infames que te atracan en la sombra? De esos ojos codiciosos que quieren verte en los despojos. De esos truhanes de corbata que se sirven de la patria. De esa clase ensoberbecida que se cree en la oligarquía. México, ¿hasta cuándo dejarás que se burlen de tus mayorías? De la piel morena que es la dueña de esta tierra. De tus niños mal comidos que aún te cantan con cariño. De tus jóvenes desorientados y tus viejos olvidados. México, ya se oye en tus calles el repudio a las calamidades, el grito desesperado de la gente sin trabajo, la que sufre por comida y quiere revivir a Pancho Villa, el grito de esa gente noble y honesta que nunca toman en cuenta, el grito de los siempre repudiados por ser pobres mexicanos. México, ¿hasta cuándo? Pues amigos, aquí continuamos pues en esta apertura del sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. Y para mí pues es una felicidad enorme pues poder compartir con ustedes a través de Radio Fundación y Radio Los Ángeles Este festival que para muchos de nosotros como poetas, como poetisas o como escritores, pues es un festival muy importante, porque a través de él podemos hacer que nuestra poesía haga eco en cada rincón del mundo entero, en esos pueblos donde tal vez no conozcan la poesía aún. Pero a través de este festival y a través de radios por internet, a través de actividades, a través de festividades y recitales poéticos, pues podamos hacer un poquito con nuestra poesía un aliento de esperanza para todos aquellos que sufren la violencia, para todos aquellos que sufren en momentos

El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está, dime? ¿Dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos la puerta golpeaba. Oye, negra, verde, te puedo hablar. Verde, verde, ya los chicos han dormido. Así que deje el tejido que después te equivocas. Hoy te quiero preguntar, ¿por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo de ¡ja, cuando venga tu padre! Y con tu padre de aquí, y con tu padre de allá, resulta de que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a Caín y escapa por todos lados. Y yo, que vengo cansado de trabajar todo el día, recibo de bienvenida una lista de acusados. Tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme. Igual que hacía mi padre al escuchar a mi vieja. Entraba a fruncir la ceja apoyando a ese fiscal, que en medio del temporal se erigía en defensora. Lo mismo que tú ahora, que siempre me dejas mal. Si los perdono, ¿qué ejemplo? Es así como los educas. Si los castigo, eres bruto, no tienes sentimientos. A mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. A mí que me paso el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas, ¡ah, cuando venga tu padre! No quiero encontrar culpables. Quiero encontrar alegría. Que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre, que consiguió que mi padre lo imaginara un verdugo. Él llegaba y te aseguro que se acababan las risas. En lugar de una caricia o hablarle como a un amigo, lo miraba compungido presintiendo una paliza. Y el pobre, que me entendía, sacudiendo la cabeza escuchaba con tristeza lo que mi madre decía. Y que él de sobra sabía. Que con este no se puede, que me pinta las paredes, que trajo las suelas rotas, que la calle, la pelota, que me saca canas verdes. A la cama sin cenar, aburrido me ordenaba. Mi madre me consolaba y yo lo culpaba a él. A él que había llegado recién de trabajar cansado y ya lo había yo amargado con todas mis travesuras. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir a nosotros su problema. Ay, si mi padre viviera, que recién lo comprendí. ¿Y por qué nunca me dijo lo mucho que me quería? Si hoy yo sé cuánto sufría al ver enfermo a su hijo. Porque me miraba fijo el primer pantalón largo. Y sé que hasta me habrá besado cuando yo estaba dormido. Hoy que todo lo comprendo, ¿por qué no estás a mi lado? ¿Por qué no estás ahora para besarte bien fuerte, viejo lindo, y ofrecerte mi cariño a todas horas? Ves a tu hijo que llora, pero llora con razón, porque te pide perdón pensando en aquellos días en que ciego no veía que eras puro corazón. Déjame, negra, que llore. Es tan lindo desahogarse. En fin, veamos qué hacen nuestros futuros señores. Mira esos pantalones. Tápale un poco a la nena. Sí, ya sé, no me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. Acuéstate, resonona. Mañana será otro día. Necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén,

arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. La historia son días difíciles de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar. Seguiré con toda mi voluntad. Vino a enfrentar y por siempre. Puedes llegar. Puedes llegar lejos. A las estrellas alcanzar, hacer de sueños realidad. Y puedes sentado en un rincón, recordaba los abrazos tan bellos y tiernos que un día me diste, que junto a esos besos tan llenos de amor, me hiciste sentir feliz. Pero las lágrimas no dejaban de rodar por mis mejillas, porque en ese mismo rincón donde yo estaba sentado, un día jugando con mis canicas, resbalaste y caíste. Y yo, como un niño asustado, te tendí la mano para levantarte. Y tú tan solo con tu tierna mirada, solo me sonreíste. Si Dios pudiera traerte a mí nuevamente, y entre la oscuridad de mi cuarto verte llegar, acurrucarme y taparme con mis sábanas, y darme un beso en la frente, como cada noche lo hacías. ¿Sabes? Haría miles de cosas nuevas, estudiaría más, y sería un niño obediente, sonreiría más a la gente, y haría la tarea siempre. Obedecería todo lo que tú dijeras. Me comería las verduras que tú hicieras. Ya no haría más travesuras. Querría más a mi gato. Ya no le pegaría más con el zapato. Si Dios pudiera traerte a mí nuevamente, ya no estaría más solo. Porque desde que tú te fuiste, el mundo para mí ya no existe. Se ha vuelto más triste. Sus colores ya no son los mismos. Han perdido el brillo. Porque desde que tú te fuiste, ahora tan solo soy un triste chiquillo. El triste chiquillo. Jorge Banda. Pues amigos, espero que estén disfrutando de la apertura del sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo a través de Radio Fundación y Radio Los Ángeles, las radios de la poesía. Y pues, como les platicaba, los objetivos principales del Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo son los siguientes. Primeramente, crear un espacio de encuentro cultural donde sea posible hablar del mundo como unificación y no de sectores, movimientos, colectivos o algunos otros que sean independientes los unos de los otros. Asimismo, generar un único horizonte como meta de trabajo de distintas latitudes. Como objetivo número 2, promover la difusión de la palabra, de la poesía, a través de la incorporación de los distintos idiomas como una herramienta de respuesta a las realidades vigentes en cada latitud. Y como objetivo número 3 y último, unir esfuerzos desde la cultura a través de la cooperación de los distintos actores, sean estos poetas, poetisas, escritores, artistas plásticos, gestores culturales, docentes, estudiantes, radiodifusoras, entre otros, para de esta forma lograr sembrar una semilla inquieta por un gran cambio. Así es que amigos, pues estos son los objetivos principales que el Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, pues es así como se desarrolla. Y es así mismo como yo los invito a ustedes poetas, poetisas, escritores, a que sigamos con nuestra poesía buscando ese camino a lograr de una forma u otra hacer conciencia, así en conciencia en esos países, en esos gobernantes, a que busquen de la mejor manera la paz a través de pláticas y que digan no a las armas, que digan no a la violencia, que digan sí a las realidades de ver a los niños felices, porque los niños son el futuro de un país. ¿Cómo hacerte saber que siempre hay tiempo? Que uno solo tiene que buscarlo y dárselo. Que nadie establece normas, salvo la vida. Que la vida sin ciertas normas pierde forma. Que la forma no se pierde con abrirnos. Que abrirnos no es amar indiscriminadamente. Que no está prohibido amar. Que también se puede odiar. ¿Cómo hacerte saber que nadie establece normas, salvo la vida? Que el odio y el amor son afectos. Que la agresión porque sí, hiere mucho. Que las heridas se cierran. Que las puertas no deben cerrarse. Que la mayor puerta es el afecto. Que los afectos no se definen. Que definirse no es remar contra la corriente. Que no cuanto más fuerte se hace el trazo, más se dibuja. Que buscar un equilibrio no implica ser tibio. Que negar palabras implica abrir distancias. Que encontrarse es muy hermoso.

El grupo de poetas literatos de la Riviera Maya de Playa del Carmen, en Quintana Roo, México, y en el marco del sexto Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo, te invita a escuchar su recital poético Samanja, Brisas de Paz, este martes 15 de mayo a las 6 p.m. hora de California, donde contaremos con la participación de grandes poetas mexicanos plenamente reconocidos. Y además, escucharemos música de todos los gustos. Ya lo sabes, este martes 15 de mayo a las 6 p.m. hora de California. Acompáñanos y dale una oportunidad a la paz con nosotros. El grupo de poetas literatos de la Riviera Maya, Radio Fundación y Radio Los Ángeles te invita. Festival de Poesía, Palabra en el Mundo, Radio Fundación y Radio Los Ángeles, las radios de la poesía. Pues amigos, pues espero que estén disfrutando de la apertura del sexto Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo. Y quiero hacer un anuncio de la programación que se estará llevando a cabo durante estos 11 días, hasta el día 22 de mayo. Y el día de mañana, viernes 11 de mayo, a las 6 p.m., hora de California, estaremos llevando la tertulia poética Poetisas y Poetas para el Mundo. El sábado 12 de mayo tendremos el recital poético con el lema Poesía por la Paz, donde estarán participando grandes poetas que en más de alguno de los programas que Radio Fundación ha llevado a cabo, pues han hecho acto de presencia. Me refiero a Pedro Miguel Castro Ramírez, gran poeta peruano, a la poetisa chilena Dora Pizarro, al poeta peruano Pablo Rivera y a la poetisa española Isabel de la Cruz. El lunes 14 tendremos otro recital poético con el lema Todos Unidos en Poesía por la Paz, donde estarán participando el poeta español Juan Carlos Dávalos Gabriel, el poeta chileno Alejandro Urtubia, la poetisa mexicana Anamar Moreno y la poetisa española Ampa Fuentes. Y el martes 15 tendremos el recital poético del grupo de poeta literato de la Riviera Maya de Playa del Carmen en Quintana Roo, México, donde estarán participando Berenice Moreno, Anamar Moreno, Adi García y la poetisa argentina Nori William. El miércoles 16 de mayo estaremos haciendo un programa de lectura de poemas donde participarán más de 40 poetas con su poesía y con su lema La poesía, el alimento del alma. El jueves 17 de mayo se estará llevando otro recital poético por poetas literatos de la Riviera Maya, de Playa del Carmen en Quintana Roo, México, y con la participación de Anamar Moreno, la poetisa Adi García, la poetisa Berenice Moreno y nuevamente la poetisa argentina Nori William. El viernes 18 estaremos llevando un programa de entrevista y estaremos entrevistando a la gran poetisa española, locutora y promotora de festivales, así como de maratones poéticos, Cinda Miranda. El sábado 19 se estará llevando un programa poético con el lema Un Abrazo Internacional por la Paz. Este será el sábado 19 de mayo, quien estará conducido por la poetisa española Azalea Luna. Este programa será el único programa que será transmitido a las 2 p.m. hora de California. Los demás programas que Radio Fundación y Radio Los Ángeles estarán llevando a cabo serán transmitidos a las 6 p.m. hora de California. El lunes 21 se estará llevando a cabo otro recital poético con la participación del poeta español José Triviño, el poeta chileno Cristian Cabrejos, la poetisa venezolana Miki Poche y la poetisa nicaragüense Alba Suárez. Y el martes 22, pues estaremos dando el programa del cierre del Festival de Poesía Palabra en el Mundo. Estaremos despidiendo este festival pues con ese mismo ánimo y con esas mismas ganas de volver a estar el año próximo participando en este gran evento. Así es que amigos, pues por hoy esto ha sido todo y pues quiero darle un aplauso a todos ustedes poetas, a todos ustedes poetisas, a todos ustedes escritores, que de alguna manera con nuestra poesía, con su poesía, hacemos que este mundo cada día sea mejor. Y no me quiero despedir sin antes leerles esta reflexión. Cada quien debemos tener responsabilidad en cada momento que se necesite y tomar acción cuando se requiera actuar. Pues este ha sido todo por el día de hoy y pues damos comienzo con este programa al sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. Es la marcha mundial por la paz y la no violencia. Es el grito de la humanidad por hacer conciencia. Nos unimos en solidaridad como un virus de que no importe la religión o raza, acompáñame a marchar. Nos unimos en solidaridad como un virus de hermandad. Que no importe la religión o raza, acompáñame a marchar. Iniciativa mundial es lo que anhelo yo. La especie humana quiere sobrevivir. Únete al humanismo. Recordemos a Martin Luther King, a Gandhi y su natalicio. No a las armas nucleares jamás, no más niños jugando a matar. Resolver los conflictos sin guerra es la forma de hablar. Territorios ocupados a desalojar, es la marcha mundial por la paz. Es el grito de la humanidad para concientizar. Marcha mundial por la paz y la no violencia activa mundial es lo que anhelo yo. Dicen que la paz es importante, es necesaria. ¿Por qué? Si es importante, ¿por qué no la llevamos a cabo? Si es necesaria, ¿por qué no la incluyen? ¿Por qué no somos pacíficos? Si así no perderíamos vidas de personas inocentes, ¿por qué? ¿Quién me responde? ¿Quién me explica? Por favor. Festival de Poesía, Palabra en el Mundo, Radio Fundación y Radio Los Ángeles, las radios de la poesía.